hasta reclama. Mi boca sedienta quiere tu agua fresca. Mis manos inquietas, mi pena quebrada, busca tu belleza. Que te haces el amor y luego del placer te matas con cualquiera. Así me acostumbré al fuego de tu piel y sé que lo debiera. Turista del amor, de paso me malas el día que tú quieras. Lucía y Paloma.